Volvemos con más desde afuera aquí por Radio Zona Libre, desde el estudio Víctor Basterra, una vez más usando el aire de la retaguardia. Recordarte que están abiertas nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, nuestro Twitter arroba R Zona Libre. Y si bueno, nos podés escuchar, nos estás escuchando por la página de la retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, uno de los temas que teníamos preparados hoy para tratar en este programa tiene que ver con una presentación que se dio hoy por la tarde, la cita a las 4 de la tarde, de la ONG Mamá Cultiva Argentina, que bueno, en la difusión ampliaban con una frase explicando, ¿no?, de qué se trataba esto, y les leo un poco el primer párrafo. Somos un grupo de madres de niños con epilepsia refractaria y otras patologías a las cuales la medicina tradicional no les pudo brindar un tratamiento para disminuir su sufrimiento y el de toda la familia. Y bueno, para hablar de esta presentación y de lo que tiene que ver en relación al cannabis medicinal y todo este movimiento que bueno, mundialmente viene ajustando un poco más las cuestiones que tienen que ver con las leyes, con romper con esas estructuras que hay por parte de los laboratorios y de la medicina tradicional, y que aquí en la Argentina y en Latinoamérica regionalmente de a poco va avanzando sus primeros pasos. Estamos en comunicación telefónica con Nacho. Nacho, no sé si lo estás escuchando, no te preguntamos tu apellido. ¿Cómo estás, Mati? Te saluda. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Sí, te estoy escuchando. Ahí va. Bueno, Nacho, nada, la verdad que leíamos esta semana, nada, nos pareció una buena iniciativa. Entendemos que esto viene a relación de una ONG que viene trabajando de esta manera y con esta temática en Chile, y que esta era la presentación oficial aquí en Argentina. Y bueno, nada, ¿qué nos podés contar de lo que fue la actividad de hoy y de la presentación y bueno, de la ONG y del movimiento en particular que tiene que ver con el cannabis medicinal? Bueno, la verdad que estamos muy muy contentos. Hoy pudimos hacer la presentación de Mamá Cultiva, que bueno, bien como vos decías, es una ONG que se está formando con el objetivo de agrupar padres que no encuentran en la medicina tradicional un tratamiento para las afecciones de sus hijos, como en este caso podría ser la epilepsia refractaria. Bueno, ahí entiendo. Después de epilepsia refractaria tuvimos como un bache, Nacho, no sé si querés repetirnos lo que estabas diciendo. Sí, que bueno, que el tema de la epilepsia refractaria son chicos que tienen entre 5, 10 o 400 ataques de epilepsia por día, y que vienen probando con todos los anticonvulsivos del mercado sin encontrar ningún efecto positivo en sus tratamientos, y no solo eso, sino que teniendo como efecto colateral un montón de efectos adversos que realmente ya los padres no saben si es peor la medicación o el problema que tienen. Y bueno, la verdad que con, como vos decías, con el movimiento que viene habiendo en Latinoamérica y en el mundo, y gracias al trabajo que está haciendo Mamá Cultiva en Chile y Fundación Daria, cada vez tenemos más información y sabemos que hay muchos de estos casos que se pueden tratar con el aceite de cannabis. De hecho, hay muchos chicos que ya se vienen tratando y pasan, no solo dejan de tener ataques, sino que empiezan con una reconexión. Muchos de estos chicos son autistas, no hablan, no miran, no señalan, y la verdad que los cambios que están teniendo gracias al cannabis son increíbles. Muchos están empezando a hablar, se empiezan a socializar, y no solo los chicos, sino los padres, ¿no? Que hay chicos que tienen 17 años, por ejemplo, y nunca habían hablado, no los padres, gracias al cannabis, los están empezando a conocer. Y la verdad que es muy difícil de explicarlo lo que para los padres, ¿no? Estas experiencias. Yo no soy padre, yo soy cultivador, y a raíz de esto vengo en contacto hace bastante tiempo con varios padres con hijos con estas patologías, y bueno, a raíz de esto es que surgió esta agrupación, ¿no? Sí, y particularmente, bueno, algunas de las cuestiones que nosotros entendemos que también para explicarlo, que el caso en particular que trascendió para fin del año pasado, de esta familia que logró un fallo judicial para poder Claro, el importar. caso de María Laura. Claro, digo, esto es algo particular, no es lo genérico, no es lo que generalmente pasa, y hay todo un movimiento de boca en boca y de padres que hasta muchos de esos padres no son cultivadores ni consumidores de cannabis y terminan acercándose y teniendo relación con las agrupaciones de cultivadores que, bueno, solidariamente terminan colaborando con la producción de este aceite canábico para poder llevarlo a sus hijos, ¿no? Y a esos tratamientos. Es que, sin duda, como vos decías, el cultivador hoy tiene un rol fundamental en todo esto, porque la realidad es que la mayoría de esta gente que necesita del aceite de cannabis no cultiva. Entonces, los primeros acercamientos se dan en la mayoría de los casos gracias a los cultivadores, ¿no? Claro. Y por otro lado, vos mencionabas el tema del caso de María Laura, que lo que consiguieron es el permiso para poder importar el aceite de Charlotte. Déjame decirte que esto no es la solución. O sea, claro, el Charlotte realmente le sirve a un 30% de los casos. Otros casos necesitan cepas más altas en THC, o cepas ratio 1-1 que tengan el mismo valor de THC y de CBD, pero tampoco se puede determinar por patología ni por edad. Como que cada chico es una situación distinta, y vos podés tener la misma patología, la misma edad, ¿no? Y a los dos chicos no le funciona la misma cepa. Con lo cual, lo que vienen a pedir estos padres es que se permita el autocultivo, que se permita el cultivo comunitario, porque necesitan cultivar y el cultivo comunitario, porque necesitan ahora, no pueden esperar a sembrar, a hacer todo el proceso y que quizás no sea lo que les funciona. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo, y que de alguna manera también estamos diciendo que vamos a hacerlo a pesar de todo lo que pasa, es poder cultivar, poder tener distintas variedades para poder encontrar un alivio y una mejor calidad de vida para todos estos chicos. Y no solo hablamos de los chicos, porque es una... A ver, el cannabis medicinal no solo sirve para chicos con epilepsia, hay gente con cáncer, hay gente con fibromialgia, hay gente con esclerosis múltiple, artritis, artrosis, dolores crónicos de columna, glaucoma, y eso es todo lo que sabemos con los pocos estudios que hay en el mundo. Entonces lo que se está pidiendo es que se regule, que se avance, que se hagan estudios, pero primero que nada que se permita el autocultivo. Y te iba a hacer una consulta, porque también en los últimos años, así como ha avanzado en Latinoamérica lo que tiene que ver con el cannabis medicinal y también con el movimiento canábico en general, que se han construido un montón de situaciones que, bueno, todavía no son las ideales en todos los países, pero se ha avanzado muchísimo en estos últimos 10, 15 años, 20 años, si querés. También, esto es una visión mía particular, el país que más persiguió a los cultivadores de marihuana o a la marihuana o a la planta de marihuana, que es Estados Unidos, de golpe empieza a tener una apertura sistemática en algunos estados, en donde se empieza a generar toda una industria con el cannabis medicinal, propiamente dicho, y yo a veces digo, nada, lo veo desde la lógica comercial que creo imperialista, que viene de Estados Unidos y con el cual manejan todas las grandes corporaciones. Digo, si estos tapones, estos frenos que nos van poniendo los diferentes movimientos políticos que nos van gobernando en Latinoamérica, no tienen que ver con prevalecer el desarrollo de la industria canábica en el país del norte para que después sea comercializada en el resto del mundo, ¿no? Digo, ¿no temen que haya una especie de tapón en algún punto en eso? ¿O lo entienden como parte del crecimiento, que haya se ha profundizado más por ser un país más grande, con mayor población? Digo, no sé. Mira, sin duda que Estados Unidos, como vos bien decís, fue el encargado del prohibicionismo en el mundo y de esa falsa guerra contra el narcotráfico, que lo único que dejó fue un montón de usuarios presos y pocos narcotraficantes con problemas. Sin duda que esto que vos decís es así, y Estados Unidos está siendo uno de los primeros países en regular y en cambiar esta misma ley que ellos mismos impulsaron. y a su vez están, siguen presionando a otros países a no avanzar en esta regulación, con el fin, que yo también, por lo menos en mí, es también una opinión mía, con el fin de eso, de tener ellos desarrollados el mercado para que cuando las leyes cambien en el mundo, poder ser de punta de lanza en un montón de estas, con un montón de estas empresas que ellos mismos ya tienen, ¿no? Claro. Y no solo Estados Unidos, Israel está avanzando muchísimo en lo que es cannabis medicinal, creo yo también con los mismos objetivos. Bueno, Nacho, acá de parte nuestra, nada, más que completo el diálogo y la comunicación que tuvimos, particularmente con lo que tiene que ver con Mamá Cultiva Argentina. No sé si querés agregar algo más. Estamos próximos a la marcha que anualmente se realiza desde Plaza de Mayo hasta Congreso, pidiendo una ley que proteja a los usuarios y que los deje de perseguir. No sé si querías agregar algo más en relación a esto. Bueno, por un lado, invitar a todas las personas que les interese lo que estamos haciendo o que estén buscando ayuda para entrar en este mundo del cannabis medicinal, los invitamos al Facebook, el fanpage que es Mamá Cultiva Argentina, ahí nos pueden escribir. Vamos a estar realizando un taller informativo este sábado, ¿no? El sábado que viene, el 16, en Capital. Y bueno, invitarlos a todos a la marcha del 7 de mayo, que necesitamos ser todos, no solo, aunque seas consumidor o no consumidor, con el solo hecho de entender de que un usuario o un consumidor no puede ser criminalizado, alcanza como para que vengan a apoyarnos. Y bueno, eso. Y agradecemos a ustedes también el interés en estos temas y la discusión. Bueno, Nacho, gracias por la comunicación y estamos en contacto para lo que necesiten. Dale, muchas gracias. Saludos a todos ustedes. Hablábamos con Nacho, miembro de una de las tantas asociaciones de canabicultores que hay aquí en Buenos Aires y en la Argentina, y bueno, participante del movimiento que está acompañando a los padres que están formando esta ONG, Mamá Cultiva Argentina. Es importante que lo busquen así porque ahí este movimiento está desarrollando en otros países de Latinoamérica, para no confundir el canal de contacto, la página de Facebook. Y bueno, quienes tengan algún familiar, sea niño o no, pero que bueno, vean o entiendan que haya alguna posibilidad, o alguien les haya comentado, o se quieren sacar la duda si hay alguna posibilidad de recibir ayuda del cannabis medicinal, no duden en comunicarse. La página de Facebook Mamá Cultiva Argentina.